Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro. Y fue inevitable. Aquel día que comenzó con algo de insomnio y pesadilla llegó a su fin. Los chismes y comentarios corrieron por el barrio Las Brisas rápidamente. La policía había llegado y Miguel fue detenido. Horas después, el corazón de Vicky seguía latiendo a un ritmo vertiginoso. Ay, doña Olga me contó apenas llegué. Me siento mucho no haber estado contigo. ¿Para qué? Amanda, todo fue muy triste. Pero mi esperanza es que esta ya sea la última vez. Andrés lo vio. Justo estaba llegando a la casa. Bueno, ¿y cómo está Andrés ahora? No sé. Casi no quiso hablar. Natalie está con él en el cuarto. Están escuchando música. Creo que mañana vamos a tener tiempo de conversar. Ay, Vicky, Vicky. A veces cómo se complica todo. Ay, sí, Amanda. Ay, pero contame qué pasó con tus exámenes. Pues tengo anemia y tengo que cuidarme mucho. Ay, ¿es algo serio? No, tal vez sí, bueno, depende cómo se lo mire. Ay, no, Amanda, ¿qué pasa? No me asustes. Vicky, estoy embarazada.